La Hora Pulenta. Buenas tardes, buenos mediodías, amigos de La Hora Pulenta. Acá arrancamos en Nacional Rock. Mi nombre es Juan Manuel Strasburger. Nicolás Gantos está haciendo un video promocional de la radio, así que va a estar reemplazado por estos bloques por nuestro productor Adrián Viña. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Manuel. ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Me gusta mucho que ustedes siempre digan buenos mediodías a las 2 de la tarde. Me resulta... Sí, ¿no? Sí, podría ser buenas tardes, pero la verdad es que es buenos mediodías porque recién arranca el día para la mayoría de los que hacemos este programa y ni hablar de los que lo escuchan, supongo. Claro, creo que va en sintonía con nuestro público, con nuestros oyentes. En mi caso, muchas veces vengo desayunado, pero sin almorzar. Yo estoy en la misma. Uh-huh. Algunas pocas veces vengo desayunado y almorzado. Y algunas otras veces, que no han faltado, he venido sin desayunar y sin almorzar. Y con resaca. Y claro, hace mucho que no me está pasando. Bueno, habla bien de vos eso, Juan. Pero sí, cada tanto una resaquita para no perder la costumbre. Bueno, es que este bien. Es un programa hecho por y para gente con resaca. Exactamente. El único slogan. Programa que dura, cuya hora dura 120 minutos. Y bueno, y ese tipo de cosas. Vamos a tener un lindo programa hoy de La Hora Sí, Pulenta. Sí, exactamente. Tenemos, bueno, como siempre, una entrevista. Sí, ¿con quién vamos a hablar? Mirá, es importante. Venimos como... Este programa viene como muy en sintonía con algo que sucedió, ¿no? El año pasado arrancamos en el 2013 rescatando bandas. Sí. Me acuerdo en su momento rescatamos a Fondo Sand. Y bueno, de hecho me acuerdo que las Bodas Químicas, quienes van a estar tocando hoy, sí, estuvieron... Ya están acá, sí, llegaron antes que nosotros. Exactamente. Están armando, llegaron antes que nosotros porque son muy responsables, como debe ser. Son irresponsables a la hora de componer y a la hora de tocar, ¿no? Que tiene esa responsabilidad rockera. Pero sí, a la hora de hacer las cosas son responsables. Y es la mejor combinación. La mejor combinación. Sí. No podríamos esperar más. Exactamente. Bueno, y me recuerdo que ellos estuvieron presentes en uno de los programas del año pasado que empezamos con esta sección de la banda rescatada. De hecho, habíamos quedado que en algún momento iba a sonar en la banda rescatada. Exactamente, sí. No me acuerdo, se me fue el nombre en este momento. Decime, vení. A ver. Lo sumamos a José. De Queruz, exactamente. De Queruz. Tuve una laguna mental, disculpen. Bueno, es la hora. Exactamente. Bueno, y la cuestión es que a partir de ahí, bueno, fueron sonando diferentes bandas. Y hace poquito rescatamos a Cristian Estrella, más conocido, sí, como el Gato de Quilmes en la década del 90, sí, con un tema de él, pero además con todo su trabajo con el under de aquella época, uh-huh, las bandas de aquella época. Y él, bueno, justo, bueno, lo etiquetábamos, nos pudo escuchar. Le gustó un poco lo que habíamos hecho y le picó el bichito y resucitó esa revista famosa, mítica, Petronilo, que seguramente acá los chicos de las Bodas Químicas la conocen. Amigo de las Bodas Químicas. Mira, acá y las Bodas Químicas saludan ahí a Cristian. Así que bueno, mira, todo cierra. Y a partir de ahí, él hizo un laburo impresionante. Que subió a la web toda la revista, casi prácticamente entera, todos sus contenidos, sí, muy prolijamente subidos, y además un mítico compilado homenaje a Pixies y a Sonic Youth, cuando esas bandas sí eran escuchadas acá, pero ni imaginábamos que podían venir y llenar lugares, ¿no? Claro. Además subió material inédito, todo eso, ¿no? Nosotros hicimos un lindo post reconociendo eso, y ahora vamos a tenerlo como entrevistado. Genial. Para hablar un poco de ese rescate que él mismo se hizo a sí mismo. Buenísimo. Y además para hablar de lo que está haciendo ahora, ¿no? Así que bueno, eso. Genial. con Cristian Estrella. Bueno, ya dijimos entonces la entrevista, va a estar, sí, tocando las Bodas Químicas sobre el final del programa. Exactamente. Hablaremos alguna que otra cosa, sí, pero arrancamos el programa con qué. La Hora Pulenta. Treinta minutos pasadas de las 2 de la tarde, seguimos acá por Nacional Rock con La Hora Pulenta. Tenemos unas vías de comunicación, ¿no, Adri? Exactamente, si quieren mandarnos algún que otro mensaje para arengarnos en esta hora y media que queda de programa de La Hora Pulenta, pueden hacerlo a través de Twitter utilizando el hashtag La Hora Pulenta o a @cosaspulenta mandar algún que otro mensaje. En Facebook pueden buscar tanto el muro de Cosas Pulenta como el de La Hora Pulenta. Uh-huh. Ambos los tiene Juan abiertos y está ahí cautivado, intentando, actualizando minuto a minuto, segundo a segundo los mensajes que van cayendo. También pueden dejar, si quieren, un mensaje telefónico al teléfono de Radio Nacional Rock, que es 4999-0937. Algún día alguien lo escuchará y lo pasará al aire, no sabemos cuándo. Y no sé si me quedó algo más. El mail, si querés, el ¿te acordás mail. El mail que decíamos sí, siempre? cosaspulenta@gmail.com. Bueno, perfecto. Algún bueno. mail que algún que otro mail capaz cae. Exactamente. Recordemos que este programa lo hacemos Nicolás Antos y yo, Juan Manuel Strasburger, Adrián Viña en producción. Y Julián Carballo en la operación técnica, aquí dándonos una mano. También Hernán Abella, que ya llegó y está trabajando con las bodas químicas en operación de sonido de la banda, ¿no? Porque este es uno de los pocos programas, supongo, que tiene un sonidista para la banda cuando toca, aparte del operador. Eso es un lujo que nos damos. Sí, señor. Aparte, ¿qué sonidista? Es un lujo de la radio. Sí, de la radio. De la radio. Y nosotros lo usufructuamos. Sí. Bastante, bastante fuerte. ¿Quiénes han comentado, levantado pulgares? ¿Qué tenemos del otro lado de las redes sociales? Arengándonos por Facebook, entre ellos Jessica Nis, Cristian Estrella, Los Totales, Los Octopus, Choco Discos, Ivana Romero, Esteban Vera, Toulouse, Juan del Mal, Martín Santoro, El Perro Diablo, Martín Gómez, de Caleta Olivia, Federico Díaz, Dentro del Amanecer, Fluxema Emma, Andy Merlo, Matías Córdoba, Diego Ruiz, y bueno, entre los mensajitos tenemos al perro que dice, supongo que Doma, o el Chaume que dice, abrazo a ustedes y a los muchachos de las bodas químicas, patrones pulentas, dicen los chicos. Juan del Mal manda saludos también. Toulouse dice, saludos muchachos, en especial a las bodas químicas, grandes músicos. Bueno, muy querido las bodas químicas, evidentemente. Santi Champion que dice, saludos al gato de Quilmes, un baluarte. El gato le contesta, salud Santi, abrazo grande hermano. Y Santi agrega, la primera o la segunda vez que alguien me reconoció como músico, y pone entre comillas, fue en la Plaza Rodríguez Peña, en la década del 90, estábamos fumando y un pibe me preguntó, ¿vos hiciste un cover de Stooges? ¿Tocás en Perú de Spock? Claro, se refiere al homenaje a Sonic Youth, a Pixies, donde ellos colaron un tema de los Stooges, donde están los Perú de Spock, y que justamente es uno de los primeros registros discográficos de la banda. Igual creo que ya había salido el primer disco de ellos. Alf Rojo que agrega, abrazo muchachos también. Tenemos también en Twitter algunos mensajitos, por ejemplo, gente que nos ha retuiteado como Radio Rueda, el propio Matías Córdoba, Chali, Nis también, Cristian Apas. La Hora Pulenta. 7 minutos pasadas de las 3 de la tarde, escuchamos a los Pus, hoy se llaman los Octopus, con Bruja Cocinera, tema que encuentran en el disco 1 del Compipulenta 2, que se puede descargar desde nuestro blog, cosaspulenta.blogspot.com. Bueno, estamos en comunicación con Cristian Estrella, también conocido como el Gato de Quilmes, uno de los agitadores claves del under de los 90, el under del under, porque muchos cuando hablan del under de los 90 piensan que estamos hablando del nuevo rock argentino. No, había un montón de otras bandas que estaban por debajo de ellas en cuanto a masividad y difusión, pero no en cuanto a calidad, y que eran un humus muy importante del cual salieron otras, ¿no? Que hoy después son importantes, como Mansa, con Valle de Muñecas, como Los Reincidentes, bueno, como tantas otras. Otras quedaron en aquel momento o se reformularon, pero de todo ese embrollo de bandas, Cristian sacaba una revista llamada Petronilo, que fue una de las primeras revistas con esa característica de bancar una escena. Que en su momento se volvió, que se repartía de mano en mano, de boca en boca, se comentaba, y que tuvo un compilado homenaje muy importante. Pero bueno, vamos a estar hablando con él. Te saludamos, Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Mucho gusto en conocerte, en saludarte. Y bueno, siguiendo muy atentamente las cosas que vienen diciendo ustedes desde la Hora Pulenta, realmente recién escuchando un poco todo este tema del piropeo, había una palabra que a mí me vino mucho a la cabeza en estos días, que es la del estímulo, ¿no? Sí. Que me parece que es un poco lo que ustedes hacen desde su lugar y lo que yo intenté hacer desde el lugar de Petronilo por aquellos años, ¿no? Totalmente. Bueno, decíamos en nuestro post, tenés razón, decíamos que el Festipulenta no nació de un repollo, sino que nació de experiencias como la tuya, que yo cuando me entero cómo fueron, porque muchos me han hablado de vos, antes de poder rescatarte en este programa, ya otros me hablaban de vos, me enteré de vos, aparte como artista también, porque me gustaba mucho esa canción Volumen, y yo me sentía muy identificado, porque decía, bueno, lo que hacía él es lo que un poco estamos haciendo ahora, y qué loco que muchos por ahí no se hayan enterado o que se hayan olvidado. Bueno, no, vamos a rescatarlo, a reivindicarlo como corresponde, porque también me gustaría a mí que me hagan lo mismo a mí en el futuro, ¿no? Ese fue el inicio. Bueno, realmente muy lindo. Yo estoy muy agradecido con ustedes, chicos. Fue una noticia hermosa despertarme ese sábado, hace, sí, no, creo que fueron 3 sábados, y, sí, y bueno, sin conocernos, que se hayan tomado el trabajo de buscar información y de tratarla con tanto respeto. Sí. Además, como bien dijiste, mi mundo creativo se compone de un montón de aristas, uh-huh, que no puedo parar de hacer un montón de cosas y trato de respetar esos impulsos siempre. Sí. Y la música es un ingrediente más en esa cacerola, ¿viste? Sí. Entonces, de repente no mucha gente sabe que venía tocando, claro, o que tengo algunas pequeñas cositas grabadas, en fin. Claro. Está buenísimo el estímulo, así que acá estamos para hablar un poquito de eso. Bueno, vamos a hacer así, vamos a hablar primero de aquella experiencia, después vamos, claro, a hablar de lo que fue pasando y vamos a terminar hablando de lo que pasa hoy, que tenés un montón de cosas para contar. Pero bueno, vamos a arrancar, estamos en la década del 90... Hay un boom del nuevo rock argentino que viene a renovar un poco ese mainstream un poco anquilosado, ¿no? De esos próceres que obviamente que tienen buenas canciones, pero que están un poco cada vez más separándose generacionalmente del público. Y aparecía este nuevo rock argentino potenciado por Sony, por un montón de compañías y buenas bandas. Nadie lo va a discutir, de hecho hay un par de ahí que me encantan. Pero alrededor de ellas, durante mediados de la década del 90, había muchas otras, ¿no? Y vos te ocupaste de, siendo músico de esa movida, ¿no? Siendo partícipe musical, también te ocupaste de la parte de la difusión. Sin internet, sin blog, sin tantos medios alternativos, porque había radios por todos lados. Bueno, ¿cómo fue, Cristian? Es clave lo que decís del sin internet, porque realmente ahora estamos muy habituados a que cualquier cosa que nos pasa, nos vamos a tomar un café, sacamos una foto, y a los 2 minutos o al segundo ya tenés comentarios de Australia, no sé, es una locura, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto para la música es algo formidable, fundamental, pero que yo creo que en alguna medida también inhibe las capacidades sociales presenciales que tenemos todos, digamos. Sí, totalmente. Por aquel entonces, me tendría que remontar brevemente a mi historia personal. Yo, dale, iba a un colegio secundario, estudiaba técnico en electrónica, era un colegio bastante militarizado, si querés, quedaba en una base militar, en Quilmes. Uh-huh. Sí. Para mí la música fue siempre un canal de escape, de aquella sí, locura de pelos cortos, de uniforme, de tener que decirle señor a todo el mundo, ¿viste? Y, sí, y de repente, mana, me pasó música de Janis Joplin, de Led Zeppelin, no sé, de Hendrix. Sí. Y a mis 14 años me explotó la cabeza. Claro. Sí. Después, en un momento, saliendo un poco de Quilmes y viniéndome para Buenos Aires, para el centro, a ver recitales, empecé a ver que había bandas tremendas, buenísimas, como Los Reincidentes, por ejemplo, que uh-huh, el otro día pensaba que quizás lo que me haya deslumbrado desde ellos desde la estética era que tocaban con camisas, ¿no? Sí, sí. Entonces yo veía quizás ahí a unos compañeritos de secundario, pero que hacían rock y que te, no sé, las letras descarnadas. Sí, sí. Entonces empecé a ver muchas bandas, terminé el secundario, me anoté en la UBA para estudiar imagen y sonido, porque siempre pensé que el cine era como la disciplina que contenía todo, ¿no? Uh-huh. La gráfica, la foto, la música, sí, la escritura, todas cosas que siempre me gustaron mucho hacer. Empecé a estudiar en la UBA, pero en paralelo ya era como un ritual de todos los días de la semana en que me enteraba que había un show, de viajar y venir a verlo, ¿viste? ¿Te enterabas por la agenda del sí o del no, no? ¿Cómo decís? ¿Te enterabas por la agenda del sí o del no? No mucho más. Sí, sí, sí, el sí y el no eran nuestras fuentes de alimentación, digamos, sí, ¿viste? Después, bueno, por supuesto, había otra gente que hacía fanzines de las formas más extrañas que te imagines, con pedazos, sí, de objetos incrustados. Sí. Bueno, esa cultura creo que no se perdió del todo, pero sí, digamos que nuestras maneras de enterarnos era a través de esos dos medios que mencionaste. Sí. Y bueno, en un momento dije, yo quiero hacer una revista, ¿entendés? Iba a la UBA y en la cátedra de dibujo me estaban volviendo a enseñar lo mismo que yo había visto en el secundario, de la dibujo técnico. Claro. Me cansé un poco, sí, de eso y decidí que era un buen momento para empezar. Entonces, bueno, volví a mi casa después de una fecha en el Rojas y sí, un poco guiado por cierto instinto surrealista, si querés, o de dejar que la realidad sea permeable al pensamiento. Dije, le voy a poner como nombre a la revista El Día del Santo del Día, ¿viste? Sí, sí. Entonces cuando llegué a casa y vi el noticiero, era el Día de San Petronio. La verdad es que fue un nombre que que tuvo una connotación quizás un poco extraña, porque se le asoció mucho a Carlitos Balá, que tenía un personaje. Claro, bueno, claro, no ayuda, digamos. A ver, a primera instancia no ayuda. Vos decís Petrolino, nadie connota rock independiente, rock alternativo. Sin embargo, hay dos cosas que hay que decir en el tema del nombre. Uno es tu fidelidad a tu palabra, y que no te importe el qué dirán o lo que si convenía o no convenía, ¿no? Eso es algo que es a mí me parece muy importante. Y lo segundo es que, como aquellos nombres, esas personas que tienen nombres que por ahí no son muy copados, pero que después terminan teniendo mucha personalidad, ¿viste? Esos pibes que hacen fortaleza de ese nombre. Bueno, creo que la revista hizo fortaleza sobre el nombre también. Bueno, pensemos en grupos como Soda Stereo, si querés, también, ¿no? Que para mí siempre fue como el emblema de esto que estamos hablando, un sifón en los canales. Sí, es una locura. Bueno, Petronilo, digamos, para mí con el tiempo se redimensionó la palabra. Bueno, el infame muñeco de papel, que además es como una bajada, un eslogan que tiene la revista, que nunca fue comprendida del todo, porque a veces la llamaron inefable muñeco de papel, sí, inflamable muñeco de papel, sí. No sé, miles, ¿viste? Sí. También vino de un dibujo animado que era de los supersónicos, que aparecía un villano por la ventana que era una hoja de papel que se transformaba en avión y bueno, entraba, me flasheó eso y dije, bueno, una revista de papel y le hice esa baja. Y Petronilo para mí ahora tiene el Petro, que es el rock, ¿viste? La piedra, está ahí intrínseca. Sí, pero es verdad. Me tomó más de una década hacer ese análisis. Sí. Y bueno, hubo varios números que fueron saliendo cada tantos meses, ¿no? Voy a nombrar un par de bandas que aparecen en esos primeros números. En el número uno está Bohindra, que también figura en ese compilado de Vendese Virgen, Rayos Catriel, Reincidentes, que yo te digo que yo fui a ver el recital de Reincidentes del Rojas del 96, pero fui a ver la presentación de Nuestros Años Felices, ¿no? Cuando ya estaba grabado el disco, no cuando lo estaban grabando. Así que fuimos casi, yo era muy chiquito, igual, tan chiquito no, estaba haciendo el CBC, no sé, vos eras un poco más grande ya. Yo soy clase 75, así que... Ah, bueno, nos llevamos 2 años, no tanto. Fuiste muy pionero, claramente, la tenías muy clara. Astroboy Nunca Pierde, en el número 2, El Pesanervio, Los Banditos, Menos Que Cero, El Matadero, que después editó Ultra Pop, Stacy Malibu en el número 3, Reverb Hotel, Iguana Lovers, que todavía hoy están tocando, cada tanto vuelven y están tocando. Ahora van a tocar con los Jason Mary Chain. Exactamente, van a tocar con los Jason Mary Chain. Bueno, así con varios números, saliendo entre el 95 y el 98, ¿no? Sí. ¿Y cómo eran las revistas? ¿Eran fotocopiadas, repartidas mano en mano, en ferias, sí, no? El primer número era una duplicación, el segundo número, bueno, el detalle importante de toda esta historia es que venía acompañada de cassettes, porque siempre pensé muy que, importante, sí, que no tiene mucho sentido hablar de música si no la escuchás, ¿viste? Totalmente. Como que siempre está esta tendencia mediática a armar combos y movidas y tratar de etiquetar todo, pero la música es música. Sí. Ahí se acaba la última discusión, entonces era también entonces bueno, doble casetera de mi hermana, que se lo habían regalado para los 15 años. Digamos que yo tomé posesión del equipo y en un año prácticamente se lo destruí, pero ella me quiere igual, y lo usaba para copiar los cassettes, pero también para editar las entrevistas, porque digamos que entre tema y tema poníamos frases y cosas, conceptos que los artistas venían volcando, que resultaban de charlas de café, ¿viste? Realmente muy relajadas. Muy relajadas, muy interesantes. Te hago un paréntesis, en el sitio web que vos, en donde vos rescataste todo este material, todos estos contenidos están rescatados en petronilo.weebly.com. También están rescatados estos cassettes de Cosme, e incluso están escaneados los libritos de los cassettes, que son entrañables, porque yo también soy de la época que me he afanado más de un librito en Musimundo, y me armaba el librito con el cassette grabado. Bueno, acá están los libritos donde se explica un poco de la banda, y hay frases, bueno, de todo un poco. Todo eso está rescatado en el material, pero bueno, en la página, seguimos. Sí, se puede escuchar el material. Exacto. Incluso... a partir de este estímulo que ustedes me brindaron, digamos que hubo una versión anterior del sitio de Petronilo, pero que estaba completamente incompleta, ¿viste? O sea, yo me acuerdo. No tenía ni los audios, tenía cosas que yo supongo que de ahí, por ejemplo, debe haber tomado un fragmento de texto de Gustavo Álvarez Núñez para la página web de Los Brujos, que ahora volvieron, y también coincidió en la misma semana que ustedes hablaron de mi laburo, que Gustavo rescató algunas frases de Los Brujos, que dieron la primera nota, ni bien se separaron, para Petronilo, y sí. Bueno, ahí apareció, ¿no? Sí. Y hay material, mucho material que todavía no está online, que a partir de esta secuencia voy a revisar el lavadero de casa de mis padres, que es donde tengo guardadas las cosas, y empecé a encontrar cassettes, demos, entrevistas que nunca fueron editadas. De hecho, si te fijas en el sitio, hay un número 4 inédito, yo creo que es, si hubiera salido editado, quizás hubiera planteado un cambio de paradigma en el periodismo independiente de la época, porque estábamos logrando cosas importantísimas a nivel periodístico. De movida ya se habían sumado un montón de personas a colaborar, con un espíritu alucinante de amor a la profesión y a lo que estábamos haciendo, y lográbamos juntar, por ejemplo, a Julia Kosice, un gran artista argentino que fue el primero en laburar con Neón, y de quien la NASA ha tomado estructuras y ciudades para intentar replicar en el espacio exterior. Lográbamos juntar a esos monos con un grupo de música electrónica como Los Simios, si querés. La propuesta era que los grupos eligieran con quién querían compartir la nota, entonces en vez de hablar del típico cuestionario, intentábamos encontrar cuáles eran los intereses culturales que tenían, ¿viste? Cruces que hoy es una moneda corriente, yo veo hoy en publicaciones, pero que en ese momento era totalmente novedoso. Eso no sabía, porque nosotros como medio no teníamos peso, ¿viste? No sé, estamos hablando de 300 revistas. Igual es muy notable el progreso del número 1 al número 3 y el número 4 inédito. Y aparte aparecen historietas, bueno, hay cosas, trabajos literarios. Una cosa que yo no quiero dejar de mencionar es que todo las revistas marcan que había un under en ebullición, donde se repartían, no se decía flyers, se decían volantes, donde las bandas estaban realmente vivas, había una escena muy viva. Vos lo que pasó es que lo dejaste registrado, pero ese registro marca que algo estaba muy vivo y que, por suerte, eso te muestra que no estamos hablando de algo que vos estabas alentando y que estaba muerto y que era un cementerio, no. Era algo totalmente... Hay anécdotas que vos contás que marcan eso, ¿no? Hay un temita, estamos medio complicados con el tiempo. Yo si te parece, vamos a continuar esta entrevista en otro programa para hablar de lo que estás haciendo ahora, porque yo no quiero hacer solamente, viste, lo de Petronilo. Si te parece, vamos a cerrar un poquito la parte de Petronilo y te vamos a volver a llamar en un par de programas para hablar de lo que estás haciendo ahora, ¿no? Sí, con mucho gusto. Además sé que están los chicos de Las Bodas Químicas en el estudio. Acá te están. Tengo muchas ganas de escucharlos, así que les vamos a dar los minutos. Y con gusto, cuando quieras, Juanma, acá estoy para seguir pergeñando cosas. Acá José te saluda, mira. ¿Cómo estás, gato? Ahí va. ¿Qué haces, José? ¿Qué muy hace, contento de este cruce. Qué grande. Fue casualidad también, ¿eh? Todo de casualidad. Ellos cuando se enteraron que te entrevistábamos a vos, se pusieron muy contentos. Vamos a hacer señas atrás. Pero gato, amigo nuestro. Así que bueno. Les decía que lo que con esto ya cerramos, que lo que llamamos azar es la ignorancia de la compleja maquinaria de la causalidad. Es así. Es así. Es tal cual. Bueno, vamos a entonces recordar. Petronilo, revista emblemática under de los 90, ha sido recuperada hace poco por su autor, Cristian Estrella, el Gato de Quilmes, también músico. También se puede encontrar su música ahí adentro. Están los cassettes que acompañaban a la revista y también está el homenaje a Pixies y a Sonic Youth, del cual ya hemos hablado bastante. Todo eso está en petronilo.weebly.com. Es impresionante el trabajo que se ha hecho. Está la recuperación de todos los volantes, de las frases. Es muy bueno. Un cominedito de Gustavo Sala. Hay de todo, realmente de todo. Es inspirador para todos aquellos que somos amantes del rock, independiente de verdad, el que sale del corazón. Y para despedirte, Cristian, que esta entrevista va a seguir para hablar de lo que estás haciendo ahora dentro de un par de semanas, para despedirte tenemos un tema del homenaje que quedó inédito de... Ajá. Está el verdadero, el que salió, y después está el que había quedado inédito, ¿no? Un tema de Astro Boy, Nunca Pierde, Number 13 Baby. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo les agradezco muchísimo, con el corazón encendido, chicos, adelante con todo. Estoy a sus órdenes para lo que gusten, ¿eh? Dale, espero conocerte personalmente muy pronto. Dale, así va a ser. Abrazo, Cristian. Vamos entonces con Astro Boy, Nunca Pierde, Number 13 Baby, de Pixies. Come in the bucket if the wind gets blown. Lantos y Strasburger, La Hora Pulenta, un programa con gente que sí. Estás escuchando Nacional Rock. FM 93.7. Tenemos algo para decir. 3:30 de la tarde, seguimos acá en La Hora Pulenta por Nacional Rock. Ya estamos acá con Nico Lantos, que volvió de su grabación, ¿no? Buenas, buenas. Bienvenido. Seguramente te hubiera encantado estar en la entrevista con Cristian Estrella. Seguramente, que... igual escuché una partecita desde afuera y vine justo a tiempo para escuchar a las Bodas Químicas. Perfecto. La Hora Pulenta. Señoras y señores, en vivo para todo el mundo a través de la internet y la radio desde Nacional Rock, y para La Hora Pulenta, las Bodas Químicas. Hermana de mi corazón, recién nos conocemos hoy, pero te recuerdo. Dices que un ave puede renacer, un viaje nuevo quiere hacer, como nosotros. No podrás quitar la vista de ese fuego, vida, manos van a modelar. Tu talle me voy a calzar. Y vos el mío. Suenan campanas desde Malibrán. Lindones para ilusionar. Si yo me lo creo. Te seduciré, te conquistaré, te sorprenderé si abro las manos. Te comprenderé, te acompañaré y te atesoraré si abro las manos. Hacer y cantar plegarias. Le pediré a Guadalupe, protégeme, Santo Pugliese. ¿Cómo va a entrar un animal tan grande? ¿Cómo va a entrar en esa lata? ¿Cómo va a entrar un animal tan grande? Nunca va a entrar en esa lata. Pediré a Guadalupe por la rezar a San Pugliese. ¿Cómo va a entrar un animal tan grande? Nunca va a entrar en esa lata. ¿Cómo va a entrar un animal tan grande? Nunca va a entrar en esa lata, en esa lata. Eso era Animal, que es un tema nuevo en exclusivo. Estamos escuchando en vivo en La Hora Pulenta las Bodas Químicas, que van a estar presentándose en el próximo Festipulenta. Vuelven al Festi finalmente, chicos, gracias. ¿Tienen además alguna otra fecha, alguna otra cosa en mente que quieran anunciar? ¿Algún casamiento, bautismo? ¿Cumpleaños de 15? Estamos haciendo todo tipo de trabajos, llamen. Pero así públicamente no. Sería después del Festi, unas fechas que hay varias, pero a confirmar. A confirmar todo. Vamos a ir al conurbano, vamos a estar en La Plata, seguro, y vamos a ir para Paraná. Calculamos a fin de mayo, ojalá. Mandamos un saludo a Paraná y a Santa Fe. Grandes amigos. Muy bien. Estemos atentos al Federal Under, que es un festival que se viene, que ya tendrá novedades acá también. Perfecto. ¿Con qué seguimos? Atento. Vamos. Dicen que está muerto y yo no sé si será cierto, pero igual. Habrá que verlo en el contexto decadente general. ¡Hey! No sé cómo lo ves, si puede ser que nada sea tan importante. Atento está mi rock and roll, atento, atento. Algo nuevo sentirás. No das que te saquen la modorra de la misa y el ritual. No sé cómo lo ves, si puede ser que nada sea tan importante. Atento está mi rock and roll, atento, atento. Oh, oh, oh, oh, oh. desbordar. Mientras tanto acariciemos juntos esa idea de escapar. ¡Hey! No sé cómo lo ves, si puede ser que nada sea tan importante. Atento está mi rock and roll, atento, atento. No sé cómo lo ves, si puede ser que nada sea tan importante. Atento está mi rock and roll, atento, atento. Acá Cristian Estrella dice, tremendo show el de las bodas, así se hace, dedíquenle un tema al tío Toto. El tío Toto. Por favor, sí, Cristian, acá Nico, te quiero y lo queremos juntos a Toto, que es un familiar, es un tío de la vida, el cual amamos profundamente. De Teio Records, cuando nadie hacía cassettes para los grupos, así que no había, porque hay que hacer unos cassettes. Vamos con tío Toto, que tiene una fabricadora ahí, una fábrica, ahí en Villa Devoto, así que besos. Te dio récords, Toto y Osvaldo, no nos olvidemos de Osvaldo, ¿no? Osvaldo, es menos mal que por no eso. Se escuche, si no viene y me caga trompada. Por eso. Bueno, vamos. Este es otro nuevo, se llama Camaleón, dedicado a quién sabe quién. Tu lengua de cobarde y dinamitar tu seguridad. Te moviste bien de un tiempo hasta esta parte, piloteando tanta diversidad. Camaleón, camaleón, camaleón, camaleón. No querés venderte menos regalarte, pero por la grieta quieres entrar. Muy interesante, pero ¿en qué quedaste? Desapercibido, vas a pasar. Camaleón, camaleón, camaleón, camaleón. Amor, el rum rum dice que víctima sos. Las Bodas Químicas en vivo en la Hora Pulenta. Este programa lo hicieron Adrián Viña en la producción, en la operación técnica, Julián Carballo haciendo sonido, Hernán Abela como siempre aquí. Y bueno, Juan, en realidad yo vine para el final nomás, así que no, te corresponde a vos. Sos parte vos también. Recordemos que tanto el show de Bodas Químicas, enterito, como la entrevista con Cristian Estrella, la vamos a subir el martes a nuestro blog y de ahí replicarla tanto en Twitter como en Facebook, como en cada uno de sus hogares. Perfecto. Vamos entonces a ir cerrando este programa. Quédense que después de esto viene Sucio Pop y queda un temita más de Las Bodas Químicas antes de despedirnos. Chicos, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Estamos... Nos encontramos el 16 y el 17 de mayo en el Zaguán con el Festipulenta. Exactamente. Estamos más acá con nuestros tíos, casi primos también. Sí. Compartiendo fecha con Toulouse, Buenos Muchachos y Olfa Meo Corde. Una fechaza. Qué fechón. Fechón. Gran Qué gusto que nos damos. Gran abrazo a los Toulouse. Cambio de viola. Tercera presentación de Bodas Químicas acá en la Hora Pulenta, ¿eh? Tercer año consecutivo. Carlos. Pero la Hora Pulenta no nosotros, ¿no? Chao, gracias. miente. No dije toda la verdad. Me guardé algo siempre. Por fin salió mi estrella. Es luz, hermosa ambigüedad. Como él, también como ella. Recién me acabo de enterar. Por fin salió mi estrella. Y que es luz, hermosa ambigüedad. Como él, también como ella. Recién me acabo de enterar. Recién me acabo de enterar. Pulenta.